Tengo una idea aquí metida, desde que su brazo era mi medida, desde que mi labia me lo impedía. No encuentro descanso hacia el fin del día, pensando en cómo recuperar las horas invertidas. Hijo de la simetría, soy distinto si investigan. Contenido en bits de tiga, luz en el infierno, arrancando pétalos para ver si me quiero o no. Esos ojos tan fríos y tan tiernos. Esto es por los míos y por los tuyos, por mostrar que si hay otro camino en este mundo aislado del barullo. O eso espero, hablando con el camarero de un bar sucho, revolviendo el hielo con el dedo mientras huyo de los miedos de ser otro mensajero sin mensaje. Me trajeron sin buscarme y hoy no espero que me baje. Intuyo, me la saco cuando quiero, modo push pop, no exagero. Ya me vieron escribiendo en vivo los más duros de la escena, y pa' que quiero sus aplausos si tengo los suyos. Se te enfría la escena mientras buscas en mi letra fallo. Fluyo como follo y follo como fluyo. Ando a buscar tu pollo de tu talla o aguantar murmullo. Segundo disco parece el quinto, según lo mismo también un asco, según el resto también distinto. Si se hunde el barco y tocamos fondos, pero a ver, al menos terminado el retrato. Ven y mírame un rato, paso de raperos tibios. Quiero en la calle los libros, en época donde ver por los demás es martirio. Elegí esconderme las palabras desde que era un niño. Al principio no lo compartía con nadie, el que sabía se burlaba por no entender bien el baile. Después conocí a los pibes que me dieron pa' adelante, y la eternidad es poco tiempo para agradecerle. Primero caí en batallas y no daban dos pesos, al mes se quedaban de cara con el progreso. Ya toqué en la sala que me prometí en enero, y por alguna razón estoy cada vez menos lleno. Solo crece el cenicero, a veces duele ser sincero, pero sincero. Nunca vas a dar nivel, el mili me cree el mejor y yo creo que el mejor es él. Si no lo ven mejor en Seban, todos ciegos y él nunca dejó de ser. No por nada soy el joven rey, me produce el voz del game. Está en la pista de testigo, la verdad que preciso unos días conmigo. Me miro como un desconocido y siempre que quiero dormir escribo. Yo mismo soy quien me esquivo. Me estuve sintiendo bastante mal últimamente por todo este ruido y un par de cambios que no cuento, pero les hago sentir a flor de piel cada vez que al micro le respiro. Les pido un retiro, a ver si vuelan. Saco tiempo pa' mi abuela, no pa' resentidos. Aún en la cama dolorido y sin muelas. Daría más pena vos con ese drama por no hacerte más contigo. Soy ataúd pa' su falso nivel. Les apago la luz sin sacarme cartel. Acá sonamos de luz, pregúntale al Mabel. Si explotamos el club pa' 2023, ya pisé todo el sur y el norte también. Yo no pongo las rules, pero pongo mi 100. Si me agarras en el mood, puedo ser Lucifer. Prefiero un ojo azul antes que no verte bien. ¿Querés ver a dónde llego? Háblale así de nuevo, que te cuelgo de los huevos de mi avión mientras despego. La próxima no freno, si el amor se vuelve miedo. No es tan amor ni es tan ciego, antes me corto los dedos. Fuck.